¡Japa, gente! ¿Qué tal estamos? Saludos desde Irola Irratia. Vamos arrancando una nueva edición de Asesino el Rock and Roll. Bueno, 18 de abril. El tiempo corre inexorablemente. El rock and roll, como siempre, presente desde aquí, desde Irola Irratia. Os vamos a acompañar, Asesino el Rock and Roll. Tenemos un par de novedades del copón. Tenemos el primer trabajo ya disponible de Seda, de la banda Super Banda Bilbaína. Y una vez más, visitaremos Australia porque hay una banda que acaba de sacar su primer LP. Son Civic. Tremendo. Bueno, pues vamos arrancando. Y lo vamos a hacer con uno de nuestros grupos también cercano, como son Charlie User y Los Ejemplares. Que nada, pues en breve tendrán en la calle su nuevo trabajo, su segundo trabajo, que va a ser un EP de 4 temas, donde rescatan canciones que ya formaron parte del proyecto de Charlie con la banda Soma 101. Y ahora, bueno, pues en la buena compañía de Charlie con sus ejemplares magníficos, entre ellos el bajista mítico Rafa Balmaseda de Parálisis Permanente, pues se van a presentar este segundo trabajo, como os decía. Y ya hay un temita de adelanto que se titula Hipnopedia. Y es con esto con lo que vamos a empezar hoy el programa, en este 18 de abril, Asesino el Rock and Roll, Charlie User y Los Ejemplares. Al loro, temazo, sonando ya. ¡Hipnopedia! ¡Hipnopedia! dicho. Charlie User y los ejemplares. Hipnopedia es lo que acaba de sonar. En unos días estará disponible el EP con 4 canciones bajo el título de Soma. Lo que no tengo claro es si el formato físico va a ser vinilo o CD. En cualquier caso, pues creo que va a ser bastante interesante escuchar esos 4 nuevos temas, nuevos entre comillas, ya que son temas que quedaron ya reflejados en el proyecto Soma 101, pero ahora pasados bajo el filtro de Charlie User y los ejemplares. Libertad. Bueno, vamos a seguir adelante y vamos ahora hasta Londres a escuchar a los Pepes, a esta banda que, bueno, yo les tengo tanto aprecio, ¿no? Y les voy siguiendo pasito a pasito ya desde los inicios del grupo. Y lo que nos ocupa ahora es un nuevo 7 pulgadas, es lo que van a presentar, pues también, ya creo que hacia el mes de mayo estará ya disponible. De hecho, ya se puede pedir el disco, reservar el pre-order de este nuevo 7 pulgadas de los Pepes, que va a traer 3 temas. 2 de esos temas irán en su próximo LP, que también se publicará a lo largo de este año, y luego hay un tema que quedará inédito, exclusivo de este nuevo 7 pulgadas, de este EP. Y vamos a escuchar un par de temillas. Creo que en su día ya pusimos I Want You Back, que creo que puede ser quizás uno de los temas single estrella del próximo álbum. De hecho, creo que sacaron un videoclip incluso de la canción. Y lo que vamos a ver van a ser Never Get It Right y Tell Me, que ese será el tema, digamos, que quedará como exclusivo de este disco. Los Pepes, desde Londres, con este nuevo trabajo. Disfrutando de los Pepes con esa furiosa energía melódica de esta banda afincada en Londres. Vamos con ese Tell Me que os comentaba. Aquí lo tenéis, los Pepes. Yeah! Bueno, pues a la expectativa quedamos de tanto de este single, que ya en breve estará disponible, como de que más adelante se publique el, digamos, el LP, el nuevo LP de Los Pepes. Bueno, pues vamos ya con Seda. Como plato fuerte, una de las novedades gordas para hoy en Asesino el Rock and Roll desde Irola Irratia, el primer disco de esta banda, de este, como decías, supergrupo, como se suele decir en estos casos, formado por músicos ya de larga trayectoria y de gran nivel, a nivel local, incluso ya estatal, podríamos decir también. Y con Virginia Fernández como alma mater del asunto, ¿no? Porque al fin y al cabo es su proyecto, que lo tenía ahí como personal, con ganas de sacarlo, y ahora acompañada con este talde, pues han dado forma a estas canciones y este primer disco titulado The Belly, que es un disco que trae 8 temas, ¿no? Son 8 temas, me parece que la versión CD son 9, porque hay una canción que hay, es versión digamos eléctrica y luego acústica, que es el tema Drunken Lover. En cualquier caso, editado en vinilo los ocho temas, y CD 9, Gaztelupeko Hotzak es el sello discográfico que se encarga de la edición, que presentaban el otro día allá en Bilbao. Los discos están disponibles, y cuando estéis escuchando el programa, ya la banda habrá debutado en directo en la sala BBK, acompañando a Ana Curra. Vamos a empezar escuchando temillas y luego, pues, si os voy comentando algún detalle más acerca del disco y de la banda. Vamos a empezar con el tema, me parece que es la segunda canción del disco, que se titula She Can Do. Ahí están Seda con su debut, The Belly. And they don't know Ahí está. Ahí está Seda, con su primer trabajo de Belly. La banda formada, aparte de con Virginia, ahí a la voz principal, compositora en cierto modo de los temas y... Bueno, en cierto modo no. O sea, las canciones, digamos que el germen de las canciones es suyo. Y bueno, con la voz, la composición y demás, y la idea original, digamos, ¿no? Acompañados luego de gente como Félix Landa, conocido, bueno, estuvo por aquí hace unos meses también Félix, contándonos todo su recorrido, sobre todo quizás puede ser una referencia que sea miembro de Extremoduro, ¿no? En las giras en directo y demás, a la guitarra. Más guitarra para la banda, mucha guitarra en la banda, es una, quizás una de las características de este rock, ¿no? Que practican, que luego se abre a diferentes matices, dentro del disco se puede apreciar. Y el disco, la otra guitarra creo que lo grabó Pete Flanagan, creo que se llama este chico, que también ha tenido sus proyectos y su participación en diferentes bandas, también con Rubia. Curiosamente también con una chica al frente de ese proyecto y con Garballo, y supongo que alguna historieta más. Ahora la banda está con otro apoyo en la guitarra, ya que Pete Flanagan parece que no está, digamos, disponible de momento para directo, y el apoyo en directo va a ser nada más y nada menos que el de Joseba Balestena. Bueno, también innumerable su participación en bandas. Y en este concierto de debut creo que va a ser el que actúe también como guitarrista en la banda. En el bajo está Mikel de Gatibu y de otras cosas también, y baterista también de lujo Galder, que ha pasado por un montón de bandas como Penadas por la Ley. Me parece que estuvo también con los Ribbons, ahí tengo mis dudas. Bueno, bastantes historias. Actualmente creo que es el batería de Tacoma, de la banda portugaluja. En definitiva, Virginia junto a todos estos muchachos forman Seda, y este primer trabajo en la calle, ya donde encontramos también temas guapos como este Clean My Name. Don't you think it's crazy how much time has come? Do you remember all the dirty words? All the holes you put in my way to make me stronger, know it out of pain, know it out of pain. Can't you see all the blood on the ground? They're gonna eat the fucking like you tonight. Ahí estamos escuchando el primer disco de Seda, de Belly. Vamos a seguir escuchando algún temita más. Como os digo, ya disponible el disco a través del sello Gaztelupe Kohotsak. Y bueno, supongo que también se puede conseguir a través de páginas como Bandcamp y así. No sé si lo han colgado ya, pero bueno, también distribuido ya en varias tiendas y demás, ¿no? Seguimos, vamos a ir con otra canción. En este caso se titula Passenger y también es uno de los temas así que me ha gustado bastante. Ahí está sonando. Ahí están Seda, ahí está Virginia con esa voz tan sugerente y bueno, que además en directo esto explota de una manera, conociéndola, no he visto a la banda todavía, me voy a quedar con las ganas de momento, porque a ver cuándo vuelven a tocar después de este concierto que han dado en la sala BBK. Ojalá que sea pronto y les podamos ver. Esto seguro que en directo va a sonar tremendo. Aparte de que Virginia tiene esa voz, tiene una presencia y una actitud en directo tremenda, como ya venimos comprobando desde que la vimos por primera vez sobre un escenario. En mi caso fue con el grupo Jardín Infierno. Y bueno, claro, luego los músicos. Esto lo han grabado además en los estudios Silver Recordings, con Martín, por supuesto, Cápsula a los mandos. Y como suele ser habitual en esos estudios, grabando en directo toda la banda, recogiendo toda esa esencia, que me parece súper apropiado para una banda así, sin tantos digamos tanta producción y tal. Parece que han buscado algo más, pues eso, más directo, como debe ser también en directo, donde todo se multiplica, y estoy seguro que esta banda nos va a dar grandes momentos. Vamos a escuchar una cuarta y última canción en esta presentación de Seda. Espero tener a la banda por aquí en breve, aquí en carne y hueso, presentándonos este primer álbum. Me quedo con Breaking the House, que me parece también un tema muy guapo, que además va, digamos, increciendo y al final se engorila como nos gusta, Breaking the House. Bueno, pues tremendo. Ahí estaba explotando ese tema. Y esto ha sido un poquito esta presentación de Seda en este primer trabajo de Belly. A lo dicho, a ver si pronto le estemos por aquí. Y mientras tanto, disfrutar del disco que merece mucho la pena y está muy bien. La verdad es que se escucha muy bien porque dentro de ese, digamos, ese rock, así, la bola, una bola llamada rock. Se van sucediendo diferentes matices a lo largo de los temas, ¿no? Vamos a seguir y nos vamos hasta Benidorm, que también siempre es sinónimo de, pues eso, de rock and roll, de caña, incluso de desfase. ¿Cuántas buenas bandas han salido de, digamos, de power rock and roll en Benidorm? Aunque siempre hemos dicho que en la mayoría de los casos es, digamos, la secta que se va transformando en diferentes grupos, ¿no? Desde los tiempos inmemoriales, digamos. Hay muchos nombres. Hay muchos discos buenos que han salido de Benidorm. Y esta banda se llama Father Muckers. Jugando ahí un poquito con el nombre también, ¿eh? Tienen un EP de 4 canciones que bueno, lo han hecho público, digamos que que ahora hace un par de meses o así. Y bueno, no sé si el disco está así. Bueno, sí parece que hay una edición, al menos en CD. Y no sé si creo que la banda tiene planes de sacar un LP al completo. En esta banda creo que hay componentes de aquella banda llamada Bastardos, si no me falla el dato. Y lo mejor es que empecemos a escuchar un poquito, porque esto es lo que nos gusta aquí en Asesino el Rock and Roll. Father Muckers EP. Empezamos con esto, se titula All But Still Handsome. Pues así suenan Father Muckers desde Benidorm, este trío de power rock and roll. En su página de Bandcamp están los cuatro temas y la opción de, si os queréis hacer con la copia física, es un CD de cuatro temitas. Ojalá lo hubiesen sacado en vinilo, ¿no? Podemos decir. Vamos a darle para atrás aquí a Mendy, que es lo que está sonando, y se titula Mendy, y son Father Muckers. Everybody loves Bueno, pues sí, desde Benidorm. Así como decíamos antes, es que al final, si aquí hay alguien que venía de Bastardos, que sacar un pedazo de LP esa banda, y quién no se acuerda de otros grupos que han ido pasando a lo largo de los años, como los Harrisons, los Motocross, yo qué sé, los Dog Beats. Ahora la moto de Fernan, y seguro que un puñadito más que se me olvidan, ¿no? Y no solo tampoco en la onda del high energy, del power rock and roll, también en historias más hardcore o así, yo qué sé. Pero bueno, al final lo que os comentaba, un poquito esa gente, ese grupo de gente, esa secta que van lanzando proyectos a lo largo de los años. La lástima es que no podamos decir, ha salido una banda en Benidorm con unos chavales de 17 años que bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, quién sabe, tiempo al tiempo. Vale, dejamos aquí a Futtermachers, y vamos a seguir ahora con esa otra novedad potente, desde Australia, no puede ser de otra manera que sea potente, es lo que nos gusta, este rock, Aussie rock and roll, abrasivo. En este caso son Civic, una banda que ya veníamos siguiendo desde hace 2 o 3 años. Bueno, yo creo que fue en 2018 ya cuando empezaron a publicar algún EP, algún single y tal, que es lo que han venido editando en este tiempo, hasta que ha llegado la hora de este primer álbum de 12 temas, que es lo que vamos a presentar aquí hoy en Asesino el Rock and Roll. Se titula Future Forecast, de Civic, de este quinteto, creo que son de Melbourne, ¿eh? Y bueno, no hay mucho que añadir. Hay gente que está pendiente siempre del rock australiano, no me extraña, porque siempre nos ha dado grandes alegrías, desde las bandas míticas como pueden ser Radio Birman o los New Christ, o sea, los Celebrate Rifles, pues a grupos más digamos más underground o más oscurillos, o que se han quedado ahí, pero siempre en líneas generales, siempre con una calidad o con un algo especial que tienen las bandas australianas de rock crudo. Y es el caso de Civic, donde aquí en este disco, en este primer álbum, también se reflejan en algunas canciones las influencias clásicas de esas bandas que os decía, como Radio Birman, los New Christ, los Celibate, pero luego también otros, digamos, otras influencias, ¿no? Un rollo que os estoy metiendo simplemente para deciros que el disco está de la hostia y que lo tenéis en su página de Bandcamp, además de las grabaciones previas en 7 pulgadas, ¿no?, que han ido sacando. La verdad es que está complicado conseguir los discos de esta banda, y es una lástima que no tenga una distribución en Europa, digamos, o algún sello que los licencie por aquí y tal, ¿no? Y joder, y siempre con el tema de las bandas australianas me da pena, porque teniendo un sello como tenemos aquí en Euskal Herria, como es Bang Records, que se supone que es un sello especializado en rock australiano, deje pasar también la oportunidad de sacar por aquí estas cosas, aunque como no sabemos cómo funciona, también estoy hablando un poco por hablar, así que bueno, algún día se lo preguntaremos a Gorka, a Gorka Bang. Y a ver, que he perdido la chuleta, como siempre. Y mira que no traigo aquí 40 papeles. Aquí lo tengo. Más que nada porque siempre intento elegir 3-4 temas que me han parecido más destacables. Y vamos a empezar con este. Con este que se titula Back to You. De este primer álbum de los australianos Civic. Oh, Están Civic desde Melbourne con su primer álbum Future Forecast. 12 temas trae el disco. Vamos a escuchar el tema que abre, se titula Radiant Eye, sonando ya. Madre mía, así se abre un disco. Madre mía, ahí encima ese saxo ahí ya rematando jugada. Civic. Venga, os voy a enchufar este trayazo, que es el corte 2, y digamos que es la canción, digamos, más directa, 1:25 de algo que lleva por título Another Day. We'll be right back. Rayazo total, flipando la verdad, me encanta, me está encantando mucho este primer álbum de Civic. Venga, vamos con esta hora, sí, hace un poco contraste porque este tema ya es algo, tiene más desarrollo, es más largo, son más de 4 minutos, pero aquí yo creo que también se refleja lo que os comentaba, la esencia del genuino Aussie Rock. Este tema se titula Ash Sin on TV. Bueno, ahí están Civic. Yo creo que lo dejamos ahí de momento, aunque joder, hay temas aquí macizos. Este, por ejemplo, también se sale Just a Fix. Iremos escuchando en próximos programas, ¿eh? porque vamos a ir cerrando hoy en plan breve, ya que como nos pasamos de vueltas cuando vienen grupos invitados y el programa dura 2 horas, pues hoy algo más cortito, bastante más cortito, pero bien aprovechado, creo yo. Y bueno, vamos a despedir el programa de hoy yéndonos hasta algo que se puede decir que es una banda pionera en Argentina, un poquito en la onda del punk, porque nacieron a principios de los 80. De hecho, seguro estuvieron en activo 2-3 años, o desde el 81 al 84, una cosa así. Son los Baraja. O sea, los más puestos os sonará el nombre. Que no llegaron a dejar grabado apenas 2 o 3 temitas. No sé si salió en un single. Y con esto es con lo que nos vamos a ir, escuchando al menos un par de canciones. Que no creo que haya más de que no haya más de 4 temas por ahí de ellos, o al menos así si buscáis en las redes, como se suele decir. Buenos Aires, 1982. Se llamaban Los Baraja. Tengo que investigar más, porque supongo que luego, de hecho, yo creo que su, digamos, el líder de la banda luego ha seguido adelante con más historias, sin duda. Pero lo tengo que investigar, ¿eh? Incluso yo creo que Trance, el grupo de Palma de Mallorca, cuando estuvo girando por Argentina, tuvo ocasión de tocar con el líder de esta banda. Bueno, el líder entre comillas, o con el que mantiene un poquito viva la llama del viejo punk argentino desde aquellos lejanos primeros 80, ¿no? Nos vamos a escuchar Operación Ser Humano, y luego escucharemos Juntando Tropas, ambos temas de esta banda llamada Los Baraja. Hasta el próximo programa, Asesino el Rock and Roll. Agur.